entrevistas, principalmente, como siempre, va, porque es lo que hacemos en este programa. Pero hoy vamos a hablar de este paradigma de salud integrativo, holístico, natural, de la fitoterapia, la medicina de los alimentos, los cambios de hábitos y la autogestión de la salud. Todo bajo una mirada de derechos, de género y de neurodivergencias. Pero ¿quién nos va a hablar de todo esto? Alguien que sabe mucho del tema, por supuesto. Me estoy refiriendo a nuestra querida amiga Cecilia Morales, a quien ya tenemos en comunicación telefónica y ya le estoy saludando. Hola Ceci, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mari querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas un gusto tarde. Muy grande hablar con vos y con tu audiencia. También para nosotras, Ceci, esto es algo que siempre nos queda pendiente y estábamos necesitando charlar un poco de todo esto y vos nos vas a ir desasnando, por así decirlo. Aunque en estos últimos tiempos, desde la agenda feminista, se ha puesto, obviamente, repito, en agenda, el autocuidado, ¿no? Es así, está puesto ahí latente para que lo militemos y lo entendamos y lo hagamos nuestro. Así que hablemos un poco del autocuidado, sobre todo, bueno, supongo que tenemos el autocuidado físico, el autocuidado emocional. Empecemos a transitar las variantes. Claro, así es, Mari. Bueno, es una propuesta que hace ya un tiempo, digamos, incorporé en unas consultas, que es algo que viene resonando desde distintos espacios, distintas corrientes. Sí. En donde básicamente, digamos, eso es un llamado a prestarnos atención. A veces son de las pequeñas cosas cotidianas, digamos, chiquitas. Sí. Sobre todo puestas en las personas que cuidamos a otros, que en general somos las mujeres. En su gran mayoría, con un gran nivel de desgaste, de cansancio, de descuido, por las grandes demandas que tenemos. Entonces, bueno, un poco esa es la propuesta, digamos, empezar a hacer pequeños cambios, digamos, en lo que es la alimentación, siempre dentro de lo que cada una pueda, en las posibilidades, ¿no? Claro. Poder empezar a cuestionarnos el origen de los alimentos. También entender que nos nutrimos no solo de alimentos, sino de otras cuestiones, ¿no? Esto que vos decías, la parte emocional, los vínculos, sí. El estrés cotidiano al que estamos expuestas. Entonces, eso es un poco lo que intento plantear en las consultas cuando las personas vienen, digamos, con algún malestar físico, pero resulta que detrás de ese malestar físico hay otras cuestiones que operan, digamos, muchas veces como causa subyacente, ¿no? Entonces, más allá de un medicamento o una planta que podamos incorporar, a veces es necesario modificar o intentarlo, al menos poner en conciencia, poner en palabra, sí. A poder modificar, digamos, otras cuestiones que van a influir en nuestro estado de salud y bienestar. A veces tan solo abrir el espacio para la escucha desde mi lugar, ¿no? Darle ese lugar a la persona que se exprese, ¿no? Como decir, ¿cómo te sentís? ¿Cómo, qué te pasa? ¿Qué estás sintiendo? Se abre, imagínate, un mundo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y eso tiene, digamos, ya de por sí, digamos, es como que descarga, ¿viste? Tiene un efecto, digamos, de bajar ansiedades, de sentirse aliviada, ¿no? Al poderle poner palabras a cuestiones que a veces en el día a día ni alcanzamos, no, a poder observarnos, mirarnos, pensarnos. ¿Y cómo aplicamos, Ceci, digo, cómo aplicamos el autocuidado en la vida diaria? Digo, cuando corremos con un montón de cosas, vos lo decías. ¿Cómo hacemos, digo, para tener presente eso, ¿no? Del autocuidado, digo, con todo lo que significa la vida hoy, sobre todo para las mujeres. Sí, es bastante complicado, claro, todo. Claro. Mira, en principio yo siempre digo que no hay una única fórmula, sino que yo intento, claro, mi trabajo es bastante artesanal, ¿no? Como sí, que me adapto a la particularidad de cada consultante, claro, porque por supuesto cada situación es completamente distinta. Por eso en mis consultas yo le doy un tiempo de una hora y media, o sea, son 90 minutos como para poder explayarnos. A veces la consultante utiliza menos de ese tiempo, sí, pero muchas veces incluso hasta nos quedamos cortas. Porque ya te digo, es que una puerta que se abre y empezar a mirar, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cómo dormís? ¿A qué hora te levantás? ¿Qué pasa en tu trabajo? ¿Cómo es ese ambiente laboral? ¿Cómo te alimentás? Si estás a cargo de otras personas, si estás peleando sola o si no, si estás manteniendo un vínculo, ¿cómo es ese vínculo? Ya te digo, ¿no? En cuestiones de la sexualidad, si llevan adelante prácticas que son gozosas o no. Sí. Bueno, muy, muy difícil, amplio. Digamos, factores, claro, sí. Que como yo digo, ponemos todo sobre la mesa y vemos qué de todo eso está a nuestro alcance modificar. Entendiendo que la salud no es una cuestión individual, sino que obviamente está influenciada por factores externos, sociales, claro. Culturales, ¿no? Sí. Económicos, habitacionales, bueno, tantos factores que nos influyen y que por supuesto hay cosas que no vamos a poder modificar, pero sí, dentro de todas esas cuestiones siempre hay pequeñas cosas que sí las podemos intentar, al menos en principio ponerle conciencia. Sí. Y a veces, ¿viste? Las indicaciones son, bueno, a ver, una caminata, ¿viste? Como decir, bueno, dos veces a la semana podés hacer una pequeña caminata, salir al aire libre, a respirar aire, ¿viste? Ir a la plaza, dar una última manzana. Sí. Eso lo adapto a cada uno. ¿Sabes? Claro, Rol, entiendo. ¿No? Sí. Algunas quieren ir al gimnasio, pero para otros no está esa posibilidad, o no le gusta, no puede acceder, entonces siempre lo adapto a las posibilidades de cada uno, ¿no? A esto, a ver lo que hoy se habla mucho, que son los hábitos de vida, que incluyen esto, el sueño, tener una buena calidad de sueño, es importantísimo para la salud y el bienestar. Y cuando digo salud, no es solo salud física, sino sobre todo salud psicoemocional. Sin duda. ¿Ah? ¿Y en qué aplica esto, Ceci, más allá de todo esto que nos estás contando, la alimentación? A ver, ¿por qué es tan importante el cambio de hábito por ahí en la alimentación, que generalmente la hacemos mal? Esto de mantener una dieta balanceada, ¿cuánto implica todo eso? Y mira, hoy se está hablando como otro de los grandes factores, digamos, que hacen a las patologías, las enfermedades actuales, ¿no? Ajá. Porque tenemos que entender que, de alguna manera, la industria alimenticia, digamos, ha generado cada vez más productos que no tienen que ver con el alimento real, sino que son sustancias alimenticias que tienen, entre otras cosas, conservantes, colorantes, preparados, digamos, sustancias químicas que hacen que ese producto pueda estar en una góndola durante mucho tiempo, que es lo que se llaman ultraprocesados, por ejemplo, y que, digamos, no solo no nos están nutriendo, sino de alguna manera nos están intoxicando, podríamos decir, ¿no? Porque todo ese nivel de sustancias en los organismos no están, digamos, en condiciones de filtrar y de desintoxicar. Por eso también estamos hoy por hoy con un altísimo porcentaje, digamos, de personas que tienen distintas patologías que lamentablemente están naturalizadas. O sea, hoy es natural que que mucha gente tome uno, dos, tres fármacos al día, digamos, por presión alta, por diabetes, para dormir, para despertarse, para hacer la digestión, para la acidez, ¿no? Entonces, en principio, a veces yo planteo esto como para empezar a poner conciencia, ¿no? Esta cuestión de la industria alimenticia, la industria farmacéutica y cómo nos pagamos nosotros. Es decir, bueno, a veces esto actúa como un parche para poder seguir, pero no hasta cuándo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por eso vuelvo a lo mismo, dentro de las posibilidades, es decir, bueno, a ver qué, cuánto puedo equilibrar de esta dieta, en vez de, por ejemplo, ¿no? Pequeños cambios, es decir, bueno, todo lo que es blanco, digamos, de la industria alimenticia, es decir, por ejemplo, el azúcar, la harina, el arroz, son productos que la industria refinó, es decir, que le fue sacando otras características para vendernos ese producto. Pero resulta que hoy por hoy se sabe que no son productos que nos aporten desde lo alimenticio. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, empezar a intentar buscar eso, en vez de una harina blanca, que sea una harina integral, en vez del azúcar blanca, que es un azúcar integral o un azúcar mascabo, que a veces creemos que es más caro, pero sí, como yo digo, verdad. A veces termina siendo más caro ir a la farmacia. Sí, o sea, sin duda. Gastamos menos en el supermercado, en el lugar donde compremos el alimento, supuestamente, porque hoy por hoy encima está todo con los precios por las nubes. Sí. Sí. Entonces, esos pequeños cambios, ¿no? Y como te digo, agregar actividad física dentro de las posibilidades es importante. Revaluar los vínculos, revaluar el estrés cotidiano con el que vivimos, que está casi naturalizado, que estemos con altísimos niveles de ansiedad, y eso nos lleva cada vez más a distintas enfermedades. Entonces, bueno, un poco esa es la propuesta, por eso mis consultas, bueno, en principio llevan tiempo. Claro, yo te iba a decir, ¿con qué, a ver, lo más frecuente que recibís en tus consultas, digo, porque vos me decís que después de ahí se abre una puerta a un montón de espacios, pero la más frecuente en la urgencia, ahí, cuando aparece una persona a consultarte, ¿cuál es la consulta que aparece con más frecuencia? Mira, digamos, es variable, porque puede ser desde el área de malestares ginecológicos, por ejemplo, dolores menstruales. Eso sería una de las más frecuentes. Mira. Pero también lo tengo con las embarazadas, que empiezan a tener muchísimos malestares, y es porque en realidad están cursando una gestación en un estado, digamos, no saludable. Entonces ahí hay que acomodar un montón de otras cuestiones, digo, ¿no? Sí. Pero llevado, por ejemplo, al dolor menstrual, hay una cosa que se está hablando mucho, que es qué utilizamos para recolectar la sangre menstrual. Sí. Resulta que durante años la industria nos ofrecía productos que estaban en las góndolas, bueno, que todavía están, por supuesto, sí, ¿no? Sí, hay un gran comercio con nuestras cuerpas. Sí. Exactamente, y que nosotros no nos lo replanteamos porque era lo que habían. Porque además usar trapitos era de nuestra abuela, ¿no? Era como algo, ay, ¿cómo vas a usar eso? Sí, comprarte una toallita o un protector. Sí. Y bueno, lo hice hablando muchísimo de que, digamos, los materiales con los que están hechos estos productos también tienen consecuencias en nuestra salud, sobre todo genital y general, inclusive a veces tienen que ver con los procesos de dolor menstrual, o también de personas que tienen muchas cuestiones con el flujo, digamos, que no pueden, digamos, terminar de sacarse alguna molestia genital, y muchas veces haciendo el cambio, ¿no? Hacia una toallita de tela, que no es necesario ni siquiera comprarla, porque ahora también hay, digamos, tutoriales, digamos, incluso hay talleres de chicas que enseñan a hacerte una toallita de tela o un protector. Incluso en lo personal, yo a veces también me estimulo a usar remeras, digamos, de algodón que ya estén viejitas, pero que sea un algodón bueno, que me pueda hacer las palmitas que yo, por lo menos, recuerdo, mi abuela me contaba que ellas lo usaban. ¿Sí? Que son, digamos, es un algodón bastante más simple, si las toallitas o los protectores que tienen entre el absorbente, el plástico, no sé qué, son muchísimas sustancias que están en contacto con la piel de la vulva. Es que nosotros la usamos durante muchas horas, durante todos los meses, durante años de nuestra vida, y ni hablar de los tampones. Sí, tremendo. ¿Me explico? Sí, yo te iba a preguntar en referencia a esto, ¿cuáles son estas cuestiones paradigmáticas que aún se cargamos las mujeres o somatizamos respecto al ciclo menstrual? Porque es algo para analizarlo profundamente, ¿no? Sí. Si identificamos nuestros órganos genitales, sus anomalías, si podemos expresar nuestras incomodidades, esto que vos estabas planteando, y ese reconocimiento integral, digo yo, que tiene que ver con nuestra genitalidad. ¿Lo ves así todavía? ¿Somatizamos con respecto a esto del ciclo menstrual? Sí, totalmente. Sí, sí. Hay una mezcla entre desconocimiento, mitos, prejuicios, ascos, ¿no? Cuestiones que están metidas en nuestro inconsciente, digamos, vergüenza. Sí. Y que hacen que nosotras mismas tengamos, digamos, una visión negativa sobre un proceso fisiológico de nuestro cuerpo. Es como si nosotros negáramos nuestra respiración, nuestro latir del corazón, ¿no? De cualquier otra de las funciones del organismo, que en realidad no vamos a usar. Suceden, y nadie les presta tanta atención y le pone tanta carga negativa como con la menstruación y con los fluidos en general, que tenemos las mujeres. Entonces, sí, la verdad es que hay mucho todavía que seguir trabajando. Es una de las cosas que también invito a hacer en los consultos, por ejemplo, eso cuando hay malestar, sobre todo con dolores. Claro. A veces se esconden otras cuestiones, ni hablar todas las cuestiones de abuso y violencia sexuales que claramente se manifiestan, se somatizan a través de nuestra cuestión ginecológica y sexual, sí, claramente. Y haciendo así un panorama más generalizado, si somos capaces de reconocer nuestras dolencias, para eso tenemos que ser capaces, pero digo, si somos capaces de reconocerlas y de manifestarlas, ¿seremos capaces de aliviarlas? Y bueno, yo creo que sí, yo quiero creer que sí. Me parece que, bueno, esto lo estamos hablando, ¿no? Y vos tenés una audiencia muy grande, sí. Estás en contacto con muchas mujeres de distintas edades. Entonces yo siempre lo que estimulo es esto, a ponerle palabras, a que vuelva claro. A circular la palabra sobre estas cosas, que nos podamos contar nuestros malestares, nuestras dificultades, decirles a los más chicos, digamos, contarles la verdad de la situación, no reproducir estos miedos, vergüenzas, asco, porque eso es lo que va generando como todo un oscuridad sobre algo que no debería ser así, ¿no? Desconozco, o sea, la situación en las escuelas, que esto hoy por hoy, digamos, se habla, pero a veces es muy por arriba, digamos, más que nada, sí, se nombra, pero como que se da vergüenza, entonces se pasa, o se habla solo con las chicas y con los adolescentes. Bueno, ni hablar de las residencias, que también están, digamos, claro. Apuestas y escena, qué pasa con las residencias de la administración, bueno, es como es amplio el tema, pero yo siento que vamos mejor, o sea, sobre todo eso, abriendo espacios para poder hablar, discutir. Claro, por eso digo que esto desde yo, viste, todo tiene que ver con todo, porque desde nuestros cuerpos es donde se construyen las opresiones del sistema uh-huh. patriarcal. Pero también desde allí, nuestro cuerpo, la soberanía de nuestro cuerpo, también surge la energía, digo, uh-huh. Para la resistencia en muchos casos, ¿no? Que es lo que estamos tan acostumbradas las mujeres, a resistir. Por eso digo que todo tiene que ver con todo. Pero claro. Ponerlo en la agenda para poder debatirlo, para poder hablarlo, para poder concientizarlo, es ya un paso muy importante. Obviamente que nos faltan muchas caminatas, pero es el camino. Se me ocurre que es el camino, que vamos bien por ahí. Sí, Mari, sí, porque pensamos que, o sea, el propio cuerpo es el primer territorio, digamos, claro, que habitamos. Justamente. Claramente. Y sí. Sin cuerpo no hay posibilidad de modificar nada. Exacto. Entonces, esto se habla, digamos, o sea, se está hablando cada vez más, sobre todo en distintas organizaciones, grupos también de mujeres que trabajan en territorio, digamos, ya no como una cuestión individual o de un individuo, ¿no? Ay, porque puedo, me cuido. No, es necesario empezar a prestar muchísima atención, porque es también parte de la opresión que hace que nuestros cuerpos estén cada vez más enfermos. Sí, tal cual. Pero bueno, uh-huh. esto de los autocuidados tiene que ver también con la... Se me ocurre, ¿no? Pensándolo ahora, en la autoconciencia, donde podemos sensibilizarnos y con lo que somos y con el cuerpo que habitamos, digo, sabiéndonos cíclicas, porque eso también es inmodificable, ¿no? Sí, y algo que no podemos rechazar ni evadir, digo, nuestro funcionamiento biológico. Y, completamente. Claro, y entonces ahí tenemos que estar ¿no? Con esto de estos cambios de paradigma, digo, poniéndole la mirada a estas cuestiones, ¿no? Claro, a mí me hay una de las talleres que a veces ofrezco, incluso en las consultas de menopausia plena o también llamado plenipausia, digamos, desde este paradigma, sí. Que es un poco darle también espacio a ese grupo de personas, de mujeres, digamos, que cuando dejan de menstruar, socialmente, ¿no? También hay un montón de mitos alrededor, claro, de que pareciera, sí, que termina la vida, sí, la sexualidad, que nos transformamos en unas viejas chotas, disculpando, digamos, la expresión, ¿no? Hay como una cosa, eso también muy negativa, de, sí, tabú, que nos deja en un lugar como si ya no sirviéramos, cuando en realidad aparece otra potencia, claro, o sea, y es necesario también revalorizar ese momento de la vida, cuando se supone, ¿no?, en general, que en el caso de haber chicos, digamos, ya están más grandes, y no puede más o menos volver la energía hacia proyectos personales, y bueno, reflorecen un montón de otras cosas, por eso también me gusta, es otra de las áreas de trabajo que estoy transitando, más allá que yo, por mi lado, bueno, me estoy acercando, digamos, no me falta tanto, claro, pero claro. No le estoy transitando, pero no falta tanto, entonces, bueno, me interesa. Ya te estás previniendo. Sí, sí, tal cual. Bueno, tiene que ver con estas cuestiones cíclicas de nuestros uh-huh. cuerpos. Pero otro día vamos a llamarte también para que hablemos específicamente de la menopausia, Ceci. Me parece súper interesante, sí, Mari, sí, porque además es algo que no está hablado tampoco, ¿eh? Uh-huh. No está hablado. Uh-huh. Y en cuanto a, bueno, este autocuidado que tanto bien nos haría a todas y en general a las mujeres, yo, viste, me inclino ahí por el lado de lo emocional, porque es tan importante lo emocional, tiene que ver con todo. Vos lo dijiste claramente al principio, ¿no? Que cuando sufrimos de un estrés, una palabra que está tan de moda también, pero definirlo, este autocuidado emocional, digo yo, como priorizar nuestras necesidades emocionales sobre las de los demás, aunque suene uh-huh. egoísta, ¿no? Uh-huh. Aunque suene egoísta, pero me parece que es así. Claro, es que siempre se ha tildado, digamos, ¿no? Como sí. me parece eso, sí. como de que cuidarse a uno y sobre todo a las mujeres es ser egoísta, y es al contrario, claro. Es imposible, si nos damos lo que ya no tenemos. Uh-huh. ¿No? Y con muchas yo le digo, vos andás en reserva, ¿no? Nos reímos, ¿no? Pero es así, andamos con reserva, ¿no? Y dependerá de la larga, reserva. Claro, y eso a la larga trae enfermedad. Claro. Entonces, es esa conciencia de decir, bueno, hasta acá, poner límites, saber cuándo un vínculo, y no solo vínculo de pareja, y me refiero a vínculos a veces en la familia, vínculos de amistades, que son muy saludables, digamos, donde se corren los límites, donde no hay respeto, donde verdaderamente, digamos, nos está haciendo daño. Entonces, al menos poderle poner la conciencia y ver, bueno, de qué manera lo modifico. Yo hay cosas que no las trabajo sola, sino muchas veces aconsejo trabajarlas en otros espacios, por supuesto, ¿no? Porque yo no soy psicóloga ni terapeuta emocional, pero sí le pongo el foco a eso, y si la persona, digamos, está de acuerdo, decir, bueno, fíjate que esto estaría bueno seguir trabajando en algún espacio, si es un violento, bueno, acompañarla para que pueda, en principio, visibilizarlo, sí. y arreglar esa situación. Porque si no, lo otro es como emparchar. Claro, si yo viene una persona con una patología, un dolor, por ejemplo, un dolor menstrual o hemorragia, y solo doy un medicamento en una consulta que dura 10 minutos, y pongo un par, probablemente a los 2 meses esa persona esté igual o peor. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y también, bueno, obviamente que en eso estamos de acuerdo, pero digo, en esto también de que poner en palabras, poder expresarlo, poder decirlo, ya es una ventanita para poder ir buscando por lo menos una alternativa para un mayor bienestar. Ceci, ¿dónde te encuentran las personas que quieren hacerte una consulta? Mira, en principio ahora estoy trabajando, digamos, haciendo publicidad y ocupando, digamos, un espacio virtual que es nuevo para mí, pero bueno, me fui adaptando, digamos, a las nuevas formas de trabajar. Adaptar, entonces, sí. Entonces me pueden encontrar como Ceci Morales, sí. SSI, que significa Salud Sexual Integral. Ah, mira, ¿sí? Bien. En Instagram o en Facebook. Perfecto. Y después, ahí está, digamos, van a encontrar bastante de todo esto que estoy describiendo de mi trabajo, mi correo electrónico y mi número de teléfono para poderse comunicar conmigo. Perfecto, es a través de turnos, ¿verdad? Que vos haces la claro, lo que claro, sí, para... digamos, mi propuesta tiene de novedoso es que yo lo que ofrezco en la mayoría de los casos son consultas domiciliarias. Ah, yo voy al domicilio de la persona. Ah, buenísimo. Justamente para poder romper con esas dinámicas, digamos, más de las consultas tradicionales, uh-huh, donde hay esperas, sí, largas esperas a veces, sí, sí, donde la consulta dura muy poquito, porque son las lógicas del sistema. Entonces, sí, bueno, dado por un montón de situaciones yo de mi vida, digamos, decidí trabajar de esa manera, que es independiente, autogestiva, y la verdad que me genera tantas satisfacciones, porque es otro tipo de encuentro. Yo de alguna manera trato de rememorar, digamos, lo que eran las antiguas parteras, ¿no? Claro, que, claro. Y ahí viene mi profesión. Sí, claro, está. En el domicilio, en la simpleza de tu casa, de tu hogar, en el momento en que vos puedas estar sola, a veces las personas no tienen disponibilidad y buscamos un espacio, que tenga un espacio alternativo, pero mi ofrecimiento tiene que ver más que ver con eso, ¿no? Con que es como un plus de estar como de una relación más horizontal, sí, con la consultante, sí, que la verdad que me gusta un montón. Y mucho más cálida y mucho más empática. Ceci Morales, fue un gusto charlar un ratito igualmente, contigo. Mari. Lo vamos a repetir porque tenés muchas cosas para cuando quieras. Sabes que nosotras nos ponemos a charlar y... Sí, por eso yo hoy, me habían dicho hoy una frase, me dicen, uno aprende más escuchando que hablando. Y yo digo, pues es verdad. Pero, viste, para las que nos gusta hablar, nos cuesta bastante escuchar en vez de, y no que no nos permitan tanto hablar. Pero es cierto, tenemos que escucharnos. Y bueno, sí, el aprendizaje es de todos los días. Así que gracias, Ceci, por este ratito y nos vamos a seguir comunicando. Dale, Mari, te mando un abrazo grande a todo el equipo, a tu audiencia y nos estamos hablando. Dale, Ceci.